Amigos, vengan a tomar conmigo una cerveza. Tengo ganas de bailar y estar de la cabeza. Una gatita conseguir, vanidosas y bonitas. Gozar en esta noche de los placeres que me excitan. Quiero yo tomar con mis amigos delirar. Estar con buenas chicas, la mala onda olvidar. Mueva, mueva la cadera hasta que el cuerpo no dé más. Ahora estoy gozando con este ritmo, este bailar. Para que lo baile Agustín, Jenny y Rocío en casa. Seguir vanidosas y bonitas, gozar en esta noche de los placeres que me excitan. Quiero yo tomar con mis amigos delirar, transar con buenas chicas, la mala onda olvidar. Mueva, mueva la cadera hasta que el cuerpo no dé más. Ahora estoy gozando con este ritmo, este baile. La mala onda olvidar. Quiero yo tomar con mis amigos delirar. Transar con buenas chicas, la mala onda olvidar. Quiero yo tomar con mis amigos delirar. Transar con buenas chicas, la mala onda olvidar. Quiero yo tomar con mis amigos delirar. Transar con buenas chicas, la mala onda. Amigos delirar, transar con buenas chicas, la mala onda.